Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Buenas, bienvenidas a un nuevo programa de Me Cambio, ese espacio donde queremos encontrarnos con iniciativas de la economía social y solidaria, esas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades cotidianas de lo más diversa, de finanzas, alimentación, textil, energía y un largo etcétera, y que nos permiten hacerlo conforme a unos valores de justicia social y de sostenibilidad ambiental. Así que queremos con vosotras, mes a mes, ámbito a ámbito, sector a sector, ir transitando por este maravilloso mundo del consumo responsable, crítico, transformador y consciente, que vaya que no tenemos apellidos, y demostrar, por tanto, que otra economía es posible, está siendo posible y que está al alcance de la mano. Nos acompaña, como siempre, Brenda Chávez, compañera de Carro de Combate, colectivo de periodistas independientes que investiga los impactos de aquello que consumimos. Bienvenida, Brenda. Bien hallada, Blanca. Pues sí, siempre es un placer estar aquí hablando de ese consumo tan largo con apellidos que le ponemos, ¿no? De consciente, responsable, crítico, transformador o lo que sea. Y hoy estoy especialmente contenta porque el tema que nos ocupa, el medio rural, no solo es de gran actualidad, sino que es algo central, un tema central en la historia de nuestro país, que tiene una importancia especial en el futuro inmediato electoral este al que nos enfrentamos. Y sobre todo a largo plazo y fundamentalmente porque la transformación ecosocial es más necesaria que nunca y posible en ese ámbito rural y es de lo que vamos a hablar. Efectivamente, Brenda, ¿no? Es un mundo que muchas veces vivimos de espaldas a él, pero es clave a nivel de simplemente satisfacción de nuestras necesidades básicas que hablábamos, ¿no? Es fuente de recursos, ¿no? Que expoliamos, por cierto, y extractivizamos desde la urbe, ¿no? Pero sabemos perfectamente que muchos de los territorios donde vivimos, principalmente los territorios urbanos, no son nada resilientes. Y no solo por eso, ¿no? Nos queremos acercar también al mundo rural porque es una fuente de saber, de conocimiento, de conexión con la naturaleza, fuente de arraigo cultural y un lugar también, como vamos a ver, para emprender conforme a otros valores y entre lazos comunitarios. Se ha hablado mucho de la España vaciada y queríamos un poco traer ese término, ¿no? Que hace referencia, como sabéis, al éxodo rural masivo que hubo en los años 50 y 60 en el Estado español, ¿no? Y que ha dejado grandes zonas del Estado despobladas. No es el caso de todo el mundo rural, por fortuna, como vamos a ver, hay muchísimas iniciativas que están nutriendo y dando vida a este mundo rural, pero sí que nos parecía sugerente el término, ¿no? No solo por el impacto y el éxito, yo creo que conceptual y simbólico que ha tenido en la sociedad, sino también por el potencial reivindicativo, ¿no? Que tiene y donde nos alineamos, ¿no? Y que cuestiona o critica el abandono rural de las últimas décadas y la supeditación al desarrollo urbano, como venimos diciendo, ¿no? Es, por tanto, una realidad muy diversa y muy compleja a la que nos queremos acercar aquí hoy, Brenda. Sí, y además a esa realidad compleja y diversa que has comentado se suma el abandono institucional, pero también ese momento que estamos viviendo de fondos europeos, donde mucha eso que llaman la España vacía o vaciada se está llenando de numerosos megaproyectos de eólicas, hidrógeno, mineros, macrogranjas, agrícolas, solares, con muy pocas empresas que se lucran de esos fondos bajo un supuesto tinte verde. Es este modelo lampedusiano de algo tiene que cambiar para que todo siga igual, de ese desarrollo patrio que nos hemos ido gastando en las últimas décadas y que nutre a pocos inversores especulativos en detrimento de una mayoría social. Y también, de forma paralela, está ocurriendo un fenómeno que nos preocupa, que es la derechización del campo. Y de esto también vamos a hablar con nuestras invitadas y con nuestros invitados. Efectivamente, no adelantemos, ya nos meteremos en harina poco a poco, en faena. Vamos a dar paso a nuestras invitadas, como sabéis, en dos bloques. En primer lugar, vamos a conocer varias entidades que conocen bien estos diagnósticos que estamos hablando, ¿no? Y que, como el resto de participantes, pues están promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible y tienen la mirada y los pies en el mundo rural, en ese mundo rural que, como decimos, no siempre tiene el apoyo institucional que debería, ¿no, Brenda? En primer lugar, queríamos saludarte, Nicolás, que te había dejado ahí, perdona. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Nicolás Hernández. Bien, Blanca, bien. Hola, ¿qué hay? Viene de Coceder, ahora pasaremos cuando podamos la página web para que veáis el largo recorrido que tiene esta ONG para el desarrollo de acción social de ámbito estatal, que aúna 22 centros de desarrollo rural y federaciones pertenecientes a 9 comunidades autónomas. Sus objetivos son promover el desarrollo social justamente en el mundo rural, ¿no?, para evitar la exclusión de los niveles dignos de bienestar que deberían tener todas las personas que vivan en el mundo rural. Tienen una larga trayectoria de 40 años y desde 2008 estáis trabajando también en proyectos de cooperación en América Latina y en África. Bienvenido, Nicolás, un lujo tenerte aquí. Y queríamos concretamente, ¿no?, arrancar que nos contaras sobre una iniciativa que estáis desarrollando desde el Centro de Desarrollo Rural en Carrión de los Condes, en Palencia, que se llama El Camino Es, una iniciativa relativamente reciente, que es una experiencia de turismo alternativo en Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Y nos gustaría que nos explicaras un poco qué impacto tienen este tipo de proyectos en el mundo rural en base a vuestra larguísima, larguísima experiencia y cómo pueden sumarse otras entidades o apoyar las personas consumidoras a este proyecto. Cuéntanos, por favor. En primer lugar, agradeceros la invitación para participar en este espacio sobre la España vaciada, sobre el mundo rural, que es necesario el tener estos espacios. Como bien dices un poco la pregunta, el Camino para una Economía Social es un proyecto solidario y participativo, centrado un poco en diseñar recorridos que permitan visitar experiencias de economía sostenible a lo largo del Camino de Santiago. Es un proyecto que está en proceso, es decir, que todavía no podemos definir un impacto definitivo en los territorios, pero sí que estamos seguras de que estos proyectos ofrecen alternativas al turismo convencional, visibilizando pues, esas experiencias, esa forma de generar economía y desarrollo social y cultural en las zonas rurales. Y permiten, lógicamente, a los visitantes de otras latitudes, de otras comunidades, de ciudades, el poder conocer y compartir pues principios básicos de proyectos culturales, cooperativas de desarrollo, producciones artesanas, proyectos de despoblación que ahora mismo se están desarrollando en nuestro medio rural. Y que este proyecto pues, permite eso, la simbiosis, el poder compartir y visibilizar esos proyectos. Algunas repercusiones así significativas, pues lógicamente un apoyo para el mantenimiento de la economía en nuestro medio rural, que no lo necesitamos, sobre todo en las zonas de la España interior, de las zonas rurales, de minifundismo, en esta zona necesitamos este apoyo económico para el mantenimiento de la población. Luego también sensibilizar y visibilizar en las personas visitantes porque es posible construir otros modelos de economía humana y sostenible en el medio rural y que se puedan tocar, que se puedan percibir, que haya un intercambio. También la creación de redes en las propias iniciativas, de redes fuertes, que un poco ayuden a construir un turismo más coherente y activo y también que permita experiencias de más larga trayectoria que puedan fortalecerse con otras que estén iniciándose. Eso a nivel un poco de repercusión. ¿Cómo se puede uno sumar? Pues ahora mismo todo es comunicación, todo es difusión. Tenemos un entorno que está en construcción, una web sobre todo, que es el camino es .com, donde se encuentra la información básica del proyecto, también en Instagram, estamos ahora mismo, pues un poco dando visibilidad a este proyecto y además también entidades de la economía social y solidaria, pues en la misma página web hay un apartado que se llama Quiero unirme, donde se puede poner uno en contacto con el proyecto. En definitiva, el apoyo sería el conocer lo que estamos haciendo y poder participar dentro de esta iniciativa. Pues el camino, pues apuntamos, tomamos nota del Instagram, de la web y pasamos con nuestra siguiente invitada. Es un placer, Aida Rodrigo, de Ganaderas en Red, que es algo así como, ahora nos va a contar, un prototipo, un colectivo de mujeres con biografías y trayectorias profesionales muy personales y diferentes e únicas, y también lo es su manejo del ganado. Todas han dado un paso adelante para vivir en el campo y de la ganadería extensiva, algunas practican en ecológico, otras en regenerativa, algunas hacen quesos, otras hacen punto de cruz, artesanía, dibujos, otras trabajos en lana, pero sobre todo, investigan, comparten dudas, preguntas, soluciones y remedios para sus animales, aprenden a comprenderlos mejor para que estén más sanos y mejor atendidos, y sobre todo, y esto me parece fundamental, se escuchan y lo que es mejor, se entienden y buscan soluciones conjuntas. Se unieron gracias a la Fundación Entre Tantos en 2016 y trabajan intensamente para divulgar esa ganadería extensiva y también visibilizar el papel de la mujer en el medio rural. Aida, quería preguntarte precisamente por esto último, por el papel de la mujer en el medio rural tan invisibilizado y ninguneado. ¿Qué temas pendientes en cuanto a la propiedad, condiciones laborales, consideráis que es urgente solventar aún? Bueno, Brenda, nos has hecho una exposición, casi lo has contado tú todo. Soy muy fan. Pero, soy muy fan. Bueno, la verdad es que nosotras dentro del grupo pues tenemos mucha actividad y realmente lo que vemos, yo lo que más percibo que tenemos, que seguimos teniendo ese problema que hemos acarreado durante todo lo, con el paso de los años, es sobre todo la conciliación, ¿no? Porque las mujeres seguimos estando en la explotación ganadera, seguimos estando en casa, seguimos cuidando a la familia, a nuestros mayores. Entonces, lo que sí veo que entre todas seguimos teniendo ese problema de conciliación. Hombre, por fortuna ya cada vez somos más visibles, pues gracias a programas como este, o a las redes sociales, o bueno, a conferencias donde nos invitan, pues cada vez tenemos más visibilidad y nos sentimos mucho más representadas, ¿no? Y también lo que ha supuesto GER para nosotras, pues es un apoyo, porque al final ves que hay mujeres que, al igual que tú, pues tienen los mismos problemas en casa, tienen los mismos problemas en la explotación ganadera y también los mismos problemas con la administración, porque cuando alguna pues tiene alguna duda, alguna cosa, pues siempre lo pone en el chat o en el grupo y entre todas, pues siempre sale alguien que ha tenido esa experiencia y te cuenta cómo resolverla. Entonces, bueno, pues quieras o no, parece que no te sientes tan solo en este mar, ¿no? Sola en este caso. Pues qué bien, qué buen plan. Me parece muy bien generar redes y vínculos, que va un poco de eso, este espacio, ¿no? Totalmente. Es que a veces, aunque solo sea pues psicológicamente, necesitas como ese apoyo, ¿no? Es decir, ay, Dios mío, que es que parece que mis problemas solo son míos y resulta que al final todo el mundo tiene los mismos problemas. Fundamental el acompañamiento, y es que eso, bueno, en la vida, en este tipo de experiencias de la economía social y solidaria es importante, pero en la vida también mucho. Eso es. Totalmente, sí. Solas no podemos juntas así, ¿no? Y bueno, pues ese yo creo que es la filosofía efectivamente de todas las iniciativas que estamos aquí, ¿no? Y de la economía solidaria, la propuesta base de los mercados sociales, ¿no? Esa red que une a proveedoras y a consumidoras, ¿no? Y que inspira este espacio y que en parte lo comentamos al principio, ¿no? Al conocernos, ¿no? Una de también del objetivo de esta iniciativa es simplemente ponernos en contacto con las propias entidades y personas del sector y todo lo que desde ahí se puede ir generando, como comenta Aida, ¿no? Vamos a seguir conociendo a otra invitada, otra mujer que también tiene mucho que contarnos, una amplia labor, ¿no? Tenemos aquí a Edurne Caballero de CERAI, Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, una ONG laica progresista independiente que promueve el desarrollo rural y un sistema pesquero sostenible, promoviendo la soberanía alimentaria, la agroecología y, en definitiva, luchando por un mundo rural vivo. Desde 1994, ahí es nada, ¿no? Estáis contribuyendo, ¿no?, a generar un paradigma de desarrollo rural sostenible, esto es, ¿no?, ecológicamente sano, económicamente viable, socialmente justo y culturalmente adaptado. Edurne, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Edurne, también que a ver, otra figura indispensable, ¿no? De... Totalmente. Edurne, ¿nos escuchas? Sí, no, os escucho, ¿no me oís vosotros? Sí, queremos escucharte hablar de imaginarios, que sabemos que conoces y los tienes, claro, bien trabajados a nivel personal y colectivo, ¿no? Cuéntanos, desde esta larga experiencia, ¿no?, de sí, construcción de paradigmas que estáis trabajando en CERAI, ¿qué importancia crees que tienen abrir nuevos imaginarios y nuevas narrativas, ¿no?, como motor de cambio ante todo este panorama? Bueno, porque es que, a ver, Blanca, siento, claro, interrumpirte, pero hay que recordar que Nurre es bióloga y máster en agroecología, sí, y desarrolla el proyecto Biela y Tierra, que es fundamental. Y entonces, desde ahí, ¿no?, es esa asociación sin ánimo de lucro, que era en 2019, que investigan, visitan y comunican iniciativas rurales sensibilizando y mostrando esas alternativas de cambio en movilidad, alimentación en medio rural. Y por eso, de ahí esta pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Es que como todas las participantes, la mayoría de participantes, tenéis tantas camisetas, hemos seleccionado la camiseta un poco principal desde la que hacemos llegar, pero este proyecto del que forma parte de Unicef, claro, Brenda, de ahí que la construcción de narrativas imaginarias es súper importante. Efectivamente. Claro, cuéntanos, Edurne, realidad, háblanos de esto, porfa. Sí, yo os hablo. Es que en realidad... suena así como muy grande, ¿cómo generar nuevos imaginarios, nuevas narrativas? Es que en realidad hay tantas cosas que ya existen, ¿no? No son imaginarios inexistentes, sino que son cosas reales, que ya ocurren, que son posibles, y lo necesario es mostrarlas, compartirlas y acercarlas, ¿no? En CERAI, como habéis comentado, trabajamos con enfoque de agroecología, ¿no? Con esa producción de alimentos libres de tóxicos, respetando y protegiendo los recursos naturales, pero también una parte importante de la agroecología es recuperar esos conocimientos tradicionales y ponernos al mismo nivel que los conocimientos académicos. Y eso es esencial para recampesinizar, ¿no? Ponernos, trasladar a ese imaginario esas cosas que ya existían y que nos han permitido llegar al siglo XXI pudiendo sobrevivir en el planeta, ¿no? Y porque todo eso, ¿no? Todos esos saberes, todas esos saberes asociados a lo local, a una gestión eficiente, racional y sostenible de los recursos, pues se ha ido olvidando en pos del productivismo, del desarrollismo, ¿no? De esta imposición capitalista y esta mercantilización de todo, que llega incluso a lo que es lo más esencial para nosotras, que es para las personas, que es la alimentación, ¿no? Pero en realidad hay un montón de gente y un montón de organizaciones y de personas que lo están haciendo de otra manera. Lo que pasa es que no tienen ese espacio y no se les conoce. Y entonces el discurso hegemónico es lo que acapara todo, ¿no? Entonces, una parte importante es traer esos ejemplos claros que son los que van a permitir hacer un cambio de paradigma, ¿no? Dar un cambio que la gente crea que otra manera de hacer las cosas y de verlo no solo es posible, sino que es deseable y es real y se puede hacer. Y esas maneras, ¿no? Esa recampesinización, ¿no? Está muy vinculada con las iniciativas de producción familiar, las pequeñas iniciativas de producción que están íntimamente ligadas con la economía alternativa, social y solidaria, ¿no? Pero claro, es que estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque son muchísimas las fuerzas que empujan a otros caminos y que han ido construyendo un único imaginario de productividad en este sistema. Entonces, hemos de hacer fuerza para mostrar que hay otra manera de poder desarrollar los proyectos y tener una buena vida para las personas que están. Y hacerlo así, ¿no? ¿Cómo crear estos nuevos, viejos, actuales imaginarios, ¿no? Pues yo creo que la idea es incidir desde diferentes flancos y es lo que está haciendo CERAI desde hace un montón de tiempo. Lo primero y esencial es ir denunciando, ir identificando y denunciando esas políticas que son injustas y trasladar esa realidad y esa información crítica a la gente para que entienda que todo eso es injusto y no es equitativo. Pero a la vez hay que ser propositivas como sociedad y hay que proponer alternativas a administraciones y acompañarlas, porque dentro de las personas que forman las administraciones y dentro de las personas políticas también están... También tienen su imaginario, ¿no? Su imaginario en este modelo que es productivista y capitalista, ¿no? También, por supuesto, hay que ir acompañando a esas personas que en su día a día están trabajando en las zonas rurales con muchísimo esfuerzo y muchísimas dificultades. Otra cosa esencial es informar de manera crítica y, por tanto, llegar a sensibilizar a las personas sobre las consecuencias del modelo que estamos construyendo y poner datos claros de que estamos dirigiéndonos hacia un abismo. Y la cuestión es que existen alternativas, al menos para no ir de frente a ese abismo. Existen y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Y muchas entidades y muchas organizaciones que hace mucho tiempo que están trabajando en eso. Y algo esencial, pero que ha de ser complementario, ha de ser incidir en el ámbito escolar, en los institutos, en las universidades, para trasladar todo ese mensaje. Pero si nos quedamos solamente en el ámbito escolar, en lo que entendemos como ámbito educativo, no trascenderemos porque los niños, los jóvenes van a los centros escolares, les trasladan un discurso que luego no ven reflejado en la sociedad. Así que se ha de ir incidiendo en todos, yo creo, entiendo, y es lo que hacemos desde CERAI, en todos esos ámbitos. Bueno, es desde Biela y Tierra también. Al final la educación en un sentido súper amplio, ¿no? Porque a las administraciones, a los políticos, hay que estarles educando todo el rato. Y hay una cosa que a mí me tiene preocupada en los últimos tiempos, donde también se requiere educación, que es en cómo se están dando los fondos europeos estos de Generation, que a mí me gustaría que fuesen muchos agroecología, pero estamos viendo ahí mucho proyecto de hidrógeno supuestamente verde, megaproyectos solares, eólicos, unas macrogranjas pues que son demenciales, pues que se va mucho al agribusiness, y todo esto, claro, está en esa envoltura del Pacto Europeo Verde y en esa supuesta transición verde para la recuperación. Yo os quería lanzar la pregunta a las tres. ¿Qué os parece este panorama de fondos europeos y este reparto, ¿no?, que estamos viendo, donde, pues no lo sé, ¿qué opináis? ¿Hablo yo? Bueno, yo por romper un poco el hielo. Lo primero es que se está haciendo sin la población local. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, a las zonas rurales, a los pueblos, no se nos está preguntando. No hay unos elementos de consulta y de participación de la población. A mí me da miedo que esto signifique un nuevo expolio para las zonas rurales. Igual que tuvimos el poblacional para el desarrollo en los años 60, luego con la entrada de la Unión Europea también las zonas del minifundio, como es donde yo vivo, salieron perjudicadas de la negociación. Esto puede significar un nuevo expolio de recursos, de recursos medioambientales, de favorecer despoblación, etcétera. Entonces, en principio, a mí me parece que de arriba abajo y solo con BOE, etcétera, no se hacen las cosas, o con boletines. Hay que contar con la población local. Hay que hacer, yo creo, un verdadero pacto social con las comunidades rurales. Es decir, donde tengamos participación y una codecisión o una coparticipación. Así un poco, no sé, a bote pronto. Cuando sale este tema me surgen un poco estas reflexiones. Yo creo que, como todo en la administración, pues estos fondos se siguen haciendo, se siguen creando fondos sin contar con la gente de los pueblos, o al menos sin contar con la realidad, porque yo, saliendo un poco ahora de GER, yo soy una productora, o sea, nosotros vendemos directamente nuestros terneros al consumidor, ¿no? Entonces estamos haciendo sala de despiece en nuestro pueblo y, por ejemplo, no podemos optar a ninguno de los fondos porque no vamos a crear, supuestamente no vamos a crear puestos de trabajo. O sea, te dan todas las subvenciones, todas van en base a la creación de puestos de trabajo. Pero yo, si empiezo ahora un negocio, como siempre digo, ¿cómo voy a saber los empleados que puedo llegar a soportar? Que ojalá puedan ser muchos, pero no lo sé. Entonces, como digo que no lo sé y que no puedo tener ninguno a día de hoy, pues entonces ya no puedo optar a los fondos. Pero a ver, que me diga alguien quién en el medio rural puede a día de hoy hacer una inversión tan importante y además comprometerse con puestos de trabajo, cuando nuestro volumen de negocio es el que es. O sea, es que yo no quiero tener una super sala de despiece en una gran ciudad, es que yo quiero tener mi propia sala de despiece para mi autoconsumo, sin más, o sea, para mi negocio y ya está, una explotación pequeña ganadera, que yo tampoco quiero tener 1000 vacas, es que yo quiero tener las vacas que tengo, que no quiero tener ninguna más. Entonces, claro, al final el sistema te lleva a tener una super cabaña ganadera, para tener una super inversión, para tener super puesto de trabajo, que el medio rural no necesita eso. No. El medio rural necesita personas que lo sigamos manteniendo, que lo sigamos apoyando desde nuestros pequeños negocios, que no queremos más que poder hacer eso. Entonces, estos fondos, igual que la nueva PAC, pues nada, no reflejan nuestra vida diaria ni realmente las necesidades que tenemos. O sea que para mí no hay nada nuevo. Simplemente me lo he leído, he investigado un poco sobre el tema y he dicho, bueno, pues no puedo entrar a ninguna cosa. Pues como siempre, pues tendré que hacer las cosas desde mi propia cartera, que es lo que vengo haciendo toda la vida. Ya, pero da rabia, ¿no? También, Edurne, quiero decir, de repente, oye, vida y todos, o sea, ahora le tocaba a Edurne, pero yo quería meter un momento a Daza, da rabia, porque se están dando unas ayudas inéditas a unos modelos que, bueno, no lo sé. Dale, Edurne, dale, que te queremos escuchar, sí. Que vamos ahí con el reloj un poco a contrarreloj. Vale. Sí, un poco, ahí es lo que decías, ¿no? Es que no hay nada nuevo sobre la paz de la Tierra, ¿no? La PAC ya es la PAC que hace muchísimos años que está implantada y que es la política económica comunitaria más importante, que se lleva cerca del 40% de los fondos europeos comunitarios, pues ya está en esta línea, ¿no? Son unas políticas elaboradas desde el centro de Europa sin tener en cuenta la realidad de la Europa del Sur o la diversidad que existe, y eso mismo pasa cuando se aterriza en cada uno de los países, ¿no? Que se elaboran las adecuaciones, se elaboran desde con una visión urbanocéntrica sin conocer la realidad, ¿no? Hay muchas dificultades para la diversificación, hay muchas dificultades para adaptarse a la realidad de las explotaciones familiares y las pequeñas explotaciones. Se habla muchísimo de digitalización. ¿De digitalización de qué? ¿Cómo se va a hacer? ¿No? ¿Cuántas explotaciones, cuántos proyectos familiares en zonas alejadas, por ejemplo, en Teruel, que conocemos bien, nos dicen, es que no puedo ni subir ni acceder al certificado digital y tengo que pasarme toda la mañana para hacer todos esos papeles? No se puede digitalizar. Es que, sobre todo, es que no es necesario, porque para esa realidad no es necesaria, ¿no? Entonces, esa es. Y luego también quiero señalar la incoherencia. Hay una incoherencia enorme porque se elaboran estrategias como From Farm to Fork, ¿no? De la granja a la mesa, o la estrategia de biodiversidad para proteger, ¿no? Con esa visión ambientalista de proteger, que luego son incompatibles con el desarrollo de la PAC o el desarrollo de todos estos fondos europeos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Esa incoherencia en qué lugar? ¿En qué lugar hay un atasco de esa manera? Completamente. Vamos, mejor expuesto imposible. Totalmente. Y bueno, es que esto daría solo para un programa, ¿no? Y bueno, y ya en el momento electoral que estamos y de análisis de las políticas públicas al respecto, pues tendríamos aquí una hora. Por desgracia, hoy especialmente voy a hacer de mala del tiempo y vamos a tener que ir despidiendo este bloque porque a la una conectará Yago, economista cableado, con su programa diario de Vaya Papeleta, análisis electoral. Entonces, a la una sí que sí nos tenemos que despedir. Teníamos otra pregunta, pero nos hemos comido el tiempo de este bloque, así que nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo enormemente, aunque haya sido una pincelada y nos quedemos como siempre con ganas de más a las y los participantes. Os invitamos a seguir y a estar en el chat, quizás en el debate que vamos a rescatar la pregunta que os estamos secuestrando con el resto de participantes, podáis intervenir en el chat. Y bueno, nos lo dejamos ahí, que tenemos un blog en El Salto, el de Me Cambio, donde vamos sacando temas y vamos dialogando, y lo mismo podemos rescatar este tema que seguro da para mucho más. Así que muchas gracias, buena suerte con vuestros proyectos. Gracias por la participación y por la labor que hacéis, como siempre. Un saludo. Ay, qué penita da, Brenda, cortar aquí así tanto, que seguiríamos hablando, pero ya sabes, tenemos ahí Yago con razón, que va a entrar ahora a analizar el panorama electoral y tenemos que darle paso y respetuosa con tiempo, así que vamos a dar presentación al segundo bloque, que también tiene mucho que contarnos sobre el panorama del mundo rural. ¿Qué tal, compañeras? Tenemos aquí iniciativas de la economía solidaria que nos van a contar un poco el panorama en el ámbito de la vivienda cooperativa, en el ámbito de la artesanía y la producción desde los territorios de reutilización y en el ámbito de la alimentación y, bueno, diversos tipos de actividades de desarrollo comunitario y de prestación de servicios. Bienvenidos. Bien hallados también. Vamos a empezar presentando primero a Robert Méndez del proyecto Ameche de Euskadi. Es la primera cooperativa de cesión en uso de Euskadi situada en el ámbito rural, con la recuperación de un caserío histórico en Gordexola, Vizcaya, espero haberlo dicho bien, como vivienda colaborativa. Es una comunidad de aprendizaje en la crianza, en educación respetuosa, también de crecimiento personal y de transformación social. Rubén también es compañero de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de REAS, Red de Redes. Y te queríamos preguntar, compañero, bienvenido, ¿qué particularidades y qué retos tiene este tipo de experiencias de vivienda cooperativa, colaborativa en el ámbito rural y qué vías de participación existen en la vuestra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la, por la invitación. Por ser ágil, claves de dificultad, primera es el conocimiento del modelo, que es lo que está pasando a nivel estatal, digamos. Hay muy poco conocimiento y lejos de abrirse al conocimiento, lo que suele pasar en el mundo rural es la precaución, ¿no? Ha habido tantas amenazas o falsas promesas que se piensa que esto es una técnica más, ¿no? Y no, es una oportunidad enorme que conociéndola pues podemos desarrollar muchas necesidades que tenemos ahora mismo, ¿no?, en el ámbito rural. Tanto por la sociedad como por la administración pública, las personas técnicas que trabajan en la administración pública, las personas políticas, los agentes locales, sectoriales. Hay una necesidad de conocimiento y es una cosa que vamos a intentar ir resolviendo poco a poco entre las personas que estamos en este ecosistema, ¿no? Luego, una clave importante es la adaptación de normativas, urbanismo y ayudas. Pues todo esto no está diseñado precisamente para que haya unos proyectos de este tipo, sobre todo que tengan cuidado a lo que es el medio rural, pero también optimizando las infraestructuras que existen. Hay un montón de infraestructuras, edificios, casas, que están cayéndose literalmente y la administración no ha conseguido y la sociedad en general no hemos conseguido fórmulas para optimizarlas y aprovecharlas sin generar divisiones en los inmuebles, ¿no? Es importante, requiere un esfuerzo evidentemente, pero recuperamos la cooperación, ¿no? Entonces hay una hiperregulación que hay que ver cómo se flexibiliza para facilitar la innovación con causas justas como esta, causas justas y además no lucrativas y regenerativas, ¿no?, del territorio. Luego también recuperar la cultura colaborativa en lo rural. Yo creo que en la medida que ha habido menos necesidad o más facilidad para ser independiente en lo rural, ha habido menos colaboración, ¿no? Aquí se llama Ausolan, es el trabajo de barrio y creo que el mundo rural siempre ha sido muy eficiente y colaborativo y en la medida que cada persona se ha podido comprar su maquinaria, pues ha habido menos colaboración de alguna forma, ¿no? Eso ha hecho que los conflictos aumenten de alguna forma y se enquisten, ¿no?, cuando realmente necesitamos conseguir herramientas como traen estos proyectos para abordar los conflictos, para facilitar la colaboración. Luego, en el ámbito de la vivienda específico hay un cambio de cultura, que estamos habituados a la cultura del poseer una vivienda y realmente no necesitamos poseerla. Podamos usar una vivienda, tenga una accesibilidad mayor que la que hay ahora mismo en el mercado y que podamos vivir una vida sin altibajos o sin problemas que nos alteren, digamos, pues sería importante. Entonces, hay que cambiar esa cultura de que esta vivienda cooperativa permite eso, porque es una especie de alquiler cooperativo, ¿no?, y se va y está al margen del mercado, no tenemos los precios de mercado y a largo plazo hay un impacto mucho mayor. Entonces, se trata de recuperar nuestra iniciativa y nuestro poder, vamos a decir, ¿no?, de las actividades que hacemos para la vida, ¿no? La vivienda es una de ellas, ¿no? La hemos dejado en manos del mercado y el mercado lo que hace son inmuebles para vender. No cubre necesidades de las personas, sino que genera algo que compramos y no está diseñado para nuestras necesidades. Y en el mundo rural, pues con mayor énfasis todavía, ¿no? No está diseñado las claves para poder hacer una hibridación, ¿no?, entre la vida familiar, el cuidado de los ecosistemas y otras actividades que se pueden diversificar, ¿no? Porque las personas, el cambio generacional que requiere el campo ahora mismo no está preparado porque la generación nueva no va a hacer actividades al 100% muchas veces, sino que combina, ¿no?, con muchas capacidades y talentos para hacer diferentes actividades formativas, de producción, diferentes, ¿no? Entonces, creo que aporta mucho valor, pero hay que tener en cuenta que no es una actividad única, sino que hay una diversidad de capacidades. Estupendo, Rubén. Muchísimas gracias por esa labor de concisión, porque la verdad es que, bueno, estáis haciendo además felicitaciones públicas y un gustazo estar aquí con un compañero de la red y felicitaciones por todo lo que estáis promoviendo, ¿no?, y haciendo para visibilizar otras formas de habitabilidad. Enhorabuena. Justo con el tema de la cultura generacional, ¿no?, tenemos además ahora dos participantes o una participante, no sé si está la familia ahí o no, tenemos a Maya y a Jesús Prieto. Padre e hija, es una iniciativa familiar bellísima, ¿no?, de diseño artesanal que forma parte del mercado social de Navarra, está ya afincado en Zabal, en el Valle de Jerri, en la Tierra Estella. Y bueno, pues un padre artesano y una hija diseñadora combinan tradición e innovación, ¿no?, en un proyecto precioso de reutilización de materiales, concretamente creo el roble de vino de barrica, ¿no?, y que vais introduciendo con otros materiales en un 85-100% reciclado para hacer todo tipo de elementos preciosos, ¿no? Bienvenidos, un gustazo tener esa cultura, nueva cultura generacional, ese mix ahí que estáis dando en vuestra familia, ¿no? Y queríamos preguntaros algo que además está ahora lanzando por el chat, ¿no?, y que comentaban un poco sobre los retos de emprender en el mundo rural, ¿no? Comentadnos qué retos, qué dificultades habéis ido encontrando un proyecto como este, ¿no? Y cómo trabajáis con proveedores locales, cómo es este proceso de recolección de todos estos materiales. Y bienvenidos. Bueno, pues lo primero, gracias por la presentación. Te vamos a contratar para hacernos el marketing porque ya hemos visto que lo has hecho muy bien. No sé qué contestar. Bueno, los retos en el emprendimiento siempre decimos lo mismo y no es una frase nueva. Emprender es difícil en el medio rural y en el medio urbano. Nosotros en el medio rural es más que nada el emprendimiento en sí, ¿no? Que es lo que se hablaba antes, ¿no? Pues todo tipo de subvenciones, todo tipo de ayudas están planteadas para gente grande. O sea, cuanto más grande, más te van a ayudar. Y yo creo que tiene que ser al revés. Si ya eres grande, ya no necesitas ayuda, ¿eh? Necesita ayuda el que está empezando, el que es pequeño. Y tampoco queremos. Entonces, en el medio rural todavía somos más pequeños o nos ven más pequeños, ¿no? Tenemos que ir a la capital, a Pamplona, a pedir y ya nos ven como un poco como bichos raros, ¿no? Pero nosotros, la verdad, entre paréntesis, sería que estamos haciendo lo que queremos, donde queremos. Entonces, intentamos salvar todos los problemas que puede tener el emprendimiento rural. No identificamos concretamente unos problemas en concreto por estar en el medio rural. Es, más que nada son problemas por emprender y por querer hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Sí. Y yo creo que un poco también, también en el emprendimiento en general, pero más en el emprendimiento rural, pues intentas darle como la vuelta a estos problemas y al final los conviertes tu aliado, ¿no? Sí, o sea, no los ves como un problema, sino como una manera diferente de hacer las cosas. Y al final eso también pues nos ha dado una propuesta fuerza de valor, sí, y sí, entender que estábamos haciendo algo diferente a lo que se suele hacer en el mundo de la artesanía, del diseño, de tal. Entonces eso era al principio igual un problema, pero o era un problema que no habíamos visto, pero luego nos dimos cuenta que era algo que se ponía de no sé, igual te destrozamos un poco el guión porque es que es eso, nos han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Pues yo me vine de la ciudad al pueblo hace 30 años, nos vinimos, mi compañera Maite y nos vinimos porque yo quería emprender y en la ciudad era todo mucho más caro, mucho más caro, mucho más problemas de movilidad, mucho más problemas. Entonces, si yo quería hacer mi proyecto yo era carpintero y sigo siendo carpintero, entonces el medio rural tiene sus problemas, evidentemente, estamos olvidados, eso está claro, estamos olvidados, pero estamos olvidados no por concretamente, más que nada porque somos pequeños y porque queremos hacer las cosas de otra manera. Antes he oído a la compañera que decía eso, yo no quiero tener una sala de despiece como enorme en una ciudad de estas no, yo quiero hacer las cosas en pequeño y de una manera, bueno, pues ese es el problema, mayormente es el problema ese, que los políticos. Os quería preguntar, yo sé que Blanca hoy hace de la bruja del tiempo, yo voy a hacer de la hada del tiempo, porque nuestro compañero ya llega en 20 minutos, y yo sí que me parece fundamental de vuestro proyecto rescatar cómo estáis trabajando con los proveedores locales y recogiendo materiales, porque me parece algo interesantísimo del proyecto que en lo que sí que deberíamos de incidir, ¿no? En que esas otras, lo que estaba hablando antes Edurne, ¿no? De que esas otras formas de hacer son posibles. Sí que me gustaría que brevemente nos lo explicaseis. Bueno, simplemente es buscar, hablar y conseguir. Sí. O sea, simplemente es. Hay proveedores que les hemos tocado la puerta y no hemos seguido teniendo contacto. Hay algunos que sí, porque tienes más feeling. Ahora estamos intentando profesionalizar eso un poco más, porque siempre ha sido un poco de palabra, pero estamos intentando profesionalizarlo en cuanto a conseguir un contrato y que sea como más normalizado, pero claro, la gente también se queda un poco en shock cuando vas a pedirle su basura, ¿no? Entonces, es un tema bastante peliagudo y lo que decía él también antes, bueno, cuanto más grande es la empresa a la que le vas a pedir, más peliagudo es, ¿no? Más pegas te ponen porque entonces entre pequeños nos entendemos, sí, sí, sí. Y eso está guay también, sí, que vayamos a proveedores hecho, bastante pequeños. Sí, de hecho trabajamos pues con talleres pequeños que tiran unos residuos que nosotros utilizamos, pero también hay que tener en cuenta que con el proyecto llevamos los 2 años de pandemia, que fueron un poco, para nosotros fueron buenos porque estuvimos encajando todo las piezas del puzzle, pero a nivel de ventas y así fue catastrófico. Pero ahora nos está empezando a conocer la gente y ya es la gente la que viene a nosotros con residuos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, pues una empresa distribuidora de seguridad, de extintores y temas de seguridad antiincendios, ha venido a donde nosotros con sus extintores porque quieren hacer algo. Son dos mujeres que han decidido no pagar a un gestor de residuos para que se lleve los residuos y sepa Dios dónde acaban. No, quieren darle una segunda vida, abrir una segunda línea de negocio con 5.000 extintores que recogen al año y que tendrían que deshacerse de ellos, ¿no? Entonces han venido a nosotros y es un proyecto que estamos comenzando con él y que yo pienso que tiene nos ayuda en el camino que queremos. Vamos, ese es el camino que queremos. Encontrar a otra gente que nos vea y que le inspire a hacer algo con sus residuos, ¿no? Bien por medio nuestro o por medio de pues dicho queda, pues si alguien nos está viendo, pues ya sabéis, ahí queda hecha la petición por pasar a otro absoluto referente, y aquí también voy a hacer un momento fan, Blanca, a otro absoluto referente en la transformación ecosocial. Total, un lujazo. Que lleva pacientemente esperando, desde le hemos presentado al principio, luego al final, pacientemente esperando. Él es, como sabéis, activista por la soberanía alimentaria, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, que luego vamos a poner la web abajo, colaborador habitual de Medio como Contexto, autor de numerosos libros y del blog imprescindible Palabreando, del que soy muy fan, Cosecha de Textos, con una ejemplificadora biografía de décadas como defensor de la transformación radical del actual modelo hacia un sistema más natural. Gustavo tiene muchos sombreros y hoy le viene como con uno de representante de el PA Spencer, una cooperativa con perspectiva feminista constituida en 2019 que busca favorecer la transformación social a través de la transición hacia sistemas agroalimentarios y basados en la soberanía alimentaria, cómo no, compañero. Y también la agroecología, que parece que es un tema transversal en todos nuestros programas. Desde ahí, desde ese proyecto, generan pensamiento crítico, asesoran, articulan redes, realizan labores de consultoría, acompañamiento y de animación de procesos e investigación sobre el campesinado, el mundo rural y la alimentación. Ahí es nada. Bienvenido, Gustavo. Te queríamos preguntar, ¿por qué son necesarias todas estas innumerables labores que hacéis desde ese proyecto? Nos decía que buenos días y que muchas gracias por la presentación y muy atento a las experiencias anteriores, que han sido muy inspiradoras todas. El Pásanse, que es el nombre de la cooperativa que conformamos 4 personas y que el proyecto más conocido es que somos responsables de sacar adelante la revista Soberanía Alimentaria, está centrado precisamente en eso, en la construcción de debates, de reflexión en torno a los paradigmas que se están o que construyen esta civilización y que nosotros pensamos que se necesitan al menos cuestionar y en muchos casos derribar para levantar otros paradigmas. Y el mundo rural nos inspira precisamente eso, otras maneras de entender nuestra cultura. Recordemos que cultura no deja de ser la manera de cultivar y la manera de habitar en el mundo. Y en el mundo rural hay las claves para realmente hacer frente a esta transición no verde, como hacíais en las preguntas iniciales, sino la verdadera transición civilizatoria que en este momento tenemos que poner en marcha. Y las claves, bueno, muchas se han comentado, ¿no? Desde luego, la importancia de volver a habitar dentro de la naturaleza, no en el medio ambiente, ¿no? Que ya nos excluye en un medio, en un lugar y en un ambiente, en un lugar donde nosotras no estamos. El rural como el espacio que ha sabido históricamente, es verdad que podemos encontrar todo tipo de ejemplos, pero que ha sabido históricamente vivir dentro de los límites, pero no unos límites que nos llevan a una vida poco intensa o infeliz, sino unos límites que en los que, sabiendo controlar nuestras expansiones, podemos encontrar precisamente ese tipo de relación de vida o de felicidad por la que aspiramos. Un mundo rural que tiene, por ejemplo, y para no alargarme más, una relación fundamentalmente diferente con el tiempo. Si la civilización actual es una civilización de las líneas horizontales, en el mundo rural vemos las curvas. Si el mundo civilizado capitalista funciona con un tiempo lineal, está siempre abogando al progreso, al ir más lejos, cuando muchas veces eso sabemos que nos conduce a donde nos conduce, mientras que el mundo rural nos ayuda a entender el tiempo circular y, por lo tanto, una manera de estabilidad o de equilibrio que se requiere. Pero quiero acabar también en que, a la vez, necesitamos cuestionar el modo de vida urbano. Hemos estado hablando de la España vacía, hemos estado hablando de los problemas de la despoblación. A nosotras nos parece que también hay que darle un giro radical a ese enfoque, y lo que tenemos que hablar es del problema, no es la España vacía, es la España llena. Donde se han de llevar a cabo proyectos con estos fondos de transición es en las ciudades, pero porque el problema no es repoblar los pueblos, el problema es cómo hacemos para despoblar esas ciudades que son las que acumulan o que abusan de la energía, que son las que provocan grandes problemas a nivel de cambio climático, de desechos, que están detrás de los grandes problemas civilizatorios que tenemos, ¿no? Y ahí es un poco donde desde el Pásanse y la revista nos gusta trabajar, ¿no? Interpelar e interpelarnos también a nosotras. Efectivamente, y por eso que has comentado del mundo rural, también te queríamos preguntar por esa experiencia que es Asociación de Micropobles de Cataluña, espero estar diciéndolo bien, una entidad que desde 2008 trabaja con el compromiso de ser la voz de los pueblos de menos de 500 habitantes y afrontar los retos de repoblación, vivienda, servicios, comercio y centralismo, haciendo lobby con las administraciones para concienciar sobre la viabilidad económica y social de los pueblos, los micropueblos y los territorios vivos. Que creo que viene muy a cuenta lo que estabas contando. Explícanos esta experiencia, Gonzalo, por favor. Total. Y breve, antes de la ronda de la pregunta final, siento tener este reloj, porque es un lujazo contaros, pero tenemos 10 minutitos. Dale caña, Gustavo, y vamos con intento ser muy rápido. Final. Intento ser muy rápido. Es fundamental el papel de las administraciones locales. Y en este caso, las pequeñas administraciones locales, en el caso de Cataluña, que son los pueblos menores de 500 habitantes, han encontrado un espacio, una asociación donde están todos esos municipios. Aunque son las pequeñas, en el fondo ellas, en el fondo no, en datos concretos, ellas acaban representando más del 70% del territorio catalán. Acaban gestionando el territorio rural y, por tanto, donde se están llevando al lugar las actividades del sector primario, principal, el más importante. Y ese grupo de alcaldes y alcaldesas lo que están es intentando recuperar esa voz para promover cambios desde esa perspectiva. Nosotros les hemos estado acompañando en los temas de alimentación y agricultura y están saliendo lo que consideramos que son los debates claves, que solo los enumero. Sacar la agricultura de los mercados. La alimentación no es una mercancía. 2, la necesaria protección de la tierra fértil. No podemos perder un centímetro de tierra fértil con ningún tipo de proyecto, ni renovable, ni no renovable, ni minas, ni de turísticos. No se puede especular con la tierra fértil. 3, necesitamos a nivel de todo el Estado español una reconversión de cómo está funcionando el sector primario. Hemos de dejar de ser un país agroexportador para volver a mirar hacia la alimentación interna. Y el último, la necesidad en la agricultura de un cambio de modelo. Ya no vale ninguna subvención más ni legitimar de ninguna manera la agricultura industrial que, solo por poner un ejemplo, estamos viendo que está detrás de este problema coyuntural, es la falta de agua por un abuso en el uso que se está haciendo en la ganadería intensiva, en los monocultivos intensivos, etcétera. Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que estamos continuamente, ¿no?, hablando de la necesidad de un cambio de paradigma, ¿no?, en pro de la transición ecosocial, por decirlo rápidamente, pero se está dando otro cambio también de paradigma, que es quizás no el que esperábamos, sino hacia otro lado, ¿no?, la derechización del campo que se viene dando en los últimos tiempos, ¿no? Y os queríamos hacer esta última pregunta, que os pedimos que seáis breves, pero no, para ver un poco por qué creéis que se está dando este fenómeno en el campo, vosotros que tenéis presencia y conciencia allí, y qué propuestas podemos o puede haber desde la visión de la economía solidaria como para ir solventando, superando este escenario que nos desvía de este cambio de paradigma que estamos buscando. Si me permitís, un matiz. Esta derechización de la que haces referencia, creo que la tenemos que plantear en general. No solo es un problema del campo, es un problema que tenemos cuando nos acercamos a una situación de colapso donde una serie de recursos son más escasos y van a estar y van a haber una y está habiendo ya un interés por acopiar esos recursos. Estamos viendo acaparamiento de tierras, acaparamiento de semillas, todo tipo de acaparamientos que responden a esta idea de la derechización o incluso de ecofascismo, si queremos llamarle así. Pero también tenemos que hacer una reflexión de por qué en el mundo rural quizás está más presente. Y eso pasa, en primer lugar, por una autocrítica o a los movimientos de izquierda, donde no han sabido acercarse o no han sabido darle valor a lo rural. De nuevo, se visibiliza siempre en todos los discursos y hoy estamos muy cerca de unas elecciones, una mirada privilegiada hacia lo urbano y un desprecio hacia lo rural, que eso acaba calando en toda esa en toda la gente que está viviendo en el mundo rural. Y también es a los activismos. Los activismos nos tenemos que preguntar, ¿sabemos acercarnos al medio rural? ¿Tenemos la suficiente empatía para entender cuáles son esas contradicciones en las que se tienen que ver? Es decir, que creo que es una pregunta que nos debería, como siempre, ¿no?, a obligar a repensar también hacia adentro. Totalmente, gracias, y gracias por esa matización, que por desgracia nos enfrentamos no solo en el mundo rural a esa realidad, pero desde el mundo rural o en esta visión más amplia a la que nos invita Gustavo, Rubén y Jesús, unas palabritas desde vuestra experiencia, ¿cómo lo veis? Yo, concretamente, localizando mucho, en mi caso, no es que no lo vea, porque existe, está ahí. Yo también lo achaco más a eso, a se está derechizando porque se avecina una gorda y eso siempre se ha dicho, ¿no?, que ha hecho que suban los populistas y tal. Yo, concretamente, en la zona donde yo vivo, hay un en el ayuntamiento somos un valle de 18 pueblos, pequeñitos, muy pequeños, y llevamos 8 años con una candidatura de izquierdas que aglutina un poco a ciertos, bueno, a gente con pensamientos de izquierdas, y llevamos 8 años trabajando en el valle y, bueno, y los resultados son buenos. Yo pienso que es eso. Los activistas tienen que acercarse a lo rural, tienen que estar en lo rural, tienen que vivir en lo rural, tienen que permanecer en lo rural. Yo me encuentro muchas veces con gente que teoriza sobre lo rural y después cuando vas a visitarle vive en una urbanización, en una ciudad, ¿no? Totalmente. Eso siempre va a distorsionar porque en lo rural, además, el tiempo meteorológico, o sea, las estaciones del año cambian la realidad. El tiempo circular que hablabas antes, ¿no?, también te cambia, ¿no? Entonces, si tu vida está impulsada en otro tipo de tiempos, es difícil que llegues a... Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente vuelva a lo rural a vivir y a partir de ahí hacer lo que piense que tiene que hacer. O sea, gracias, yo lo veo así. Vamos a ir cerrando, siento, ¿eh? Siento. Sí, sí. Quiero escuchar también a Rubén, ¿no? Dejamos un poquito ahí tal. Tengo los compañeros ya del salto diciendo que está Yago preparado para entrar también en el plató. Entonces, bueno, Rubén, si nos cuentas un poco sobre esta visión, lo rescatamos igualmente. Vamos a ver si llevamos esto a un artículo en el blog. Os contactaremos luego. Rubén, cuando quieras. Sí, yo brevemente diría que coincido también que es un poco parte del desencanto de la política que viene desde fuera, que no se construye desde lo rural, sino que viene desde otros sitios y normalmente está mercantilizada y no atiende a las necesidades reales de la vida, porque en la vida rural se atiende mucho más a la necesidad, como decían, de lo que está pasando en la vida real, no lo que pasa en la tele, no lo que pasa en los medios, no lo que pasa en la política, sino el día a día real, ¿no? Es mucho más cercano. Entonces, cuando todas esas estrategias y proyectos vienen desde fuera, son imposiciones como lo que estamos viendo, ¿no? Que en vez de utilizar el suelo para labrarlo y para que podamos comer, se utiliza para otras cosas, que no tiene que ver nada con las necesidades rurales, ¿no? Ni con las necesidades realmente de la civilización que tenemos, sino que es una sociedad enferma que no tiene límites y que va arrasando con todo. Entonces, yo creo que hay que poner límite a todo eso, cuanto antes mejor y con más salud, con la mejor salud posible. Amén a lo que comentáis, compañeros. Pues sí. Sí, se han tocado muchísimos temas. Ahora mismo estoy como con la incapacidad de recoger tantos hilos que hemos abierto y tantas propuestas que habéis planteado. Agradeceros enormemente la presencia. Rescataremos todo esto, compartiremos el vídeo, indagaremos en los hilos que se han quedado pendientes y seguimos charlando en otros espacios, en otros momentos, porque es lo que tiene la economía solidaria, que estamos ahí en uno u otro lugar. Muchos de vosotras ya os conocíais y os saludabais antes porque somos parte de un movimiento, de una gran familia. Ahí seguimos trasladando estos debates, pero ahora también por respeto al resto de compañeros tenemos que despedirnos. Nosotras, como Me Cambio, nos volvemos a ver dentro del próximo mes, un tema que pronto anunciaremos. Y ahora os invitamos a quedaros en este espacio a escuchar a Yago, su programa de análisis electoral Vaya Papeleta, y por supuesto cualquier cosa que queráis seguir indagando en estos días hasta el próximo programa, sabéis que tenemos mercadosocial.net, donde están todas estas iniciativas y podéis conocer más del mundo rural y en otro tipo de sectores y de ámbitos, las alternativas para un consumo consciente y transformador, que es lo que nos ha invitado hoy aquí. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias al resto. Muchas gracias al Salto, a las compañeras, a Susana de Mercado Social. En fin, los chicos, los hombres siempre pisando los talones, ¿eh? Y ocupando el espacio público aquí detrás, pero bueno. Bueno, era un acuerdo. Tiene el programa fijo todos los días. Compañeros. Venga, pues un saludo, muchísimas gracias y hasta siempre, hasta el próximo programa. Gracias. Buenos días. Buenos días, sí. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.